Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @ Todo Sigue Radio. Horas 16 minutos, 15 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y esta canción tan alegre de Molotov nos remite a escuchar la primera parte de mi sección favorita de este programa, que es la sección No Podés, en la que Noelia nos trae las noticias más insólitas y bueno, que nos sacan una sonrisa. ¿No? ¿Y qué nos trajiste hoy? Hoy, como todos los sábados, les traigo todas las noticias más increíbles. En este caso, un abrazo de Pluto en Disneylandia envía a un niño al hospital. ¿Qué? Así es, uno piensa, ¿no?, que se va a Disney. Claro, ¿quién no puede, no? Todos nos fuimos alguna vez a Disney, seguramente. Obvio. Y, bueno, van con toda la ilusión de conocer a sus héroes, por decirlo así. Sí. Y, bueno, ¿qué pasó en este caso? Nada Pluto. Malo puede pasar. Nada malo, pero bueno, en este caso sí, Pluto se fue fue un poco violento, por decirlo así, y bueno, mandó a un niño al hospital. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Pluto era uno de los personajes favoritos de Ethan, un niño de 8 años, hasta que lo atacó. Fue tanta la efusividad con la que el famoso perro abrazó al pequeño que este terminó en el hospital. O al menos eso es lo que asegura Laura, la madre del afectado. Ah, bueno, entonces o el nene le falta calcio o Pluto era... demasiado efusivo. Culturista. En el video subido en YouTube se puede ver que lo que debía ser un abrazo por parte del perro de Mickey Mouse acaba convirtiéndose en una llave letal que hizo llorar al niño por los daños ocasionados. Muy gracioso igual. Sí, bueno, es gracioso para nosotros, imagino, por el pobre nene, pobrecito, después de ese abrazo tan fuerte de haber salido lastimado. Y la madre, ni te cuento, ¿no? Salir de ahí corriendo al hospital, también es todo un tema, ¿no? Mirá vos, al hospital lo mandó. La mujer llevó a su hijo, víctima del ataque de Pluto, a la enfermería del Parque de Atracciones de California, Estados Unidos, donde le certificaron que el pequeño no había sufrido ningún daño. Un diagnóstico que no convenció a la madre ante las continuas quejas de Ethan. Quiere decir que en el parque, bueno, lo atendieron así nomás y dijeron no le tuvo nada. No tiene nada. Claro, ¿qué van a decir? No, no, obviamente, ¿no? Laura denuncia además que cuando pidió una silla de ruedas para llevar a su hijo hasta el estacionamiento, Disneylandia se la negó y solo le ofreció un cochecito. Bueno, pero es lo mismo. Bueno, sí, yo supongo que en ese semejante parque, ¿no? Y lo que debe costar, además, mínimo tiene que tener una silla de ruedas por si ocurre algún accidente, ¿no? Que es como que hay demasiados juegos ahí también que pueden ocasionar algún accidente. Así que me imagino que deberían estar preparados. Sí, pero bueno, al no ver que fuera muy grave esto que le ocurrió al nene, se ve que no, bueno, no le dieron mucha importancia. No, no. Las radiografías realizadas en un hospital revelaron que Ethan sufría una distensión muscular severa con daños en la espalda y el cuello. Mirá vos, así que no fue, sino que apenas lo apretó, sino que le lastimó un poquito la espalda y el cuello. Se ve que era muy chiquito. Yo pienso que era muy flaquito el nene, muy chiquitito. Un representante de Disneyland se presentó en el centro para pedir disculpas a madre e hijo por lo sucedido y se ofreció a pagar todos los gastos del hospital, así como un viaje a Orlando para que ambos visiten Disney World en Orlando. Yo me imagino que después de lo ocurrido, el nene no querrá ver jamás un parque de diversiones, ¿no? Seguramente, ¿no? Y si lo vea pronto... Igual fue muy malo lo que el parque de diversiones lo que le ofreció. Un viaje a otro parque de diversiones que está en otra ciudad. Pero, a ver, estamos en lo mismo. El nene, imagínate que no quiere ni ver ni Mickey ni absolutamente a nadie. Qué miseria, chico. Pero vos imaginate, Noelia, que estás ahí, vos sos dueña del parque y te viene una mamá diciéndote que Pluto lo abrazó a mi nene y me lo lastimó. Imposible, voy a decir yo. Claro, obvio, con tantos jamás, nenes. Jamás puede pasar eso. Tantos nenes, aparte Pluto, si fuera, no sé, el Capitán Garfio, la mala de los 101 dálmatas, bueno, pero Pluto. No, debía ser muy chiquitito el nene, muy debilucho, y bueno, pasó esto, ¿no? Así que, bueno, así que les aconsejo a todos los que viajan a Disney que tengan cuidado con Pluto. Guarda con Pluto, por claro, favor, a todos menos a Pluto. A Pluto un saludo de manos. Sí, nada más, un saludo de lejos, lo saludas de lejos y listo, nada más. Buenísimo, ¿no? ¿Qué otra noticia tenés? Se disfrazaba de su madre muerta para seguir cobrando su jubilación. Qué mal. Nada más y nada menos. No es que, a ver, No, la verdad que me parece terrible que disfrace de la mujer, de la madre que falleció para cobrar una pensión. Es terrible, bueno. La guita. Aparte todo de... lo que hacen por la guita es terrible. Tomás Parkin es un hombre de 51 años acusado de robo, falsificación y perjurio en Nueva York. Y es que Parkin se disfrazaba de su madre para seguir cobrando su pensión, aunque esta ya estuviera muerta desde el 2009. Un animal. O sea que no es que lo hizo una vez por necesidad, lo hizo un montón de años. No tiene nada de respeto ni por la madre, es terrible este hombre. Le venía saliendo bien y bueno, pensó que... Claro, lo hizo una vez, dijo bueno, que sea lo que Dios quiera. Le salió y bueno, dijo, más sí, yo me... Capaz que era como yo, que soy parecido a mi mamá. Claro, vos en ese caso podrías, te pones así un pelo más largo y ya te haces pasar, ¿no? Por Alicia. Los medios de comunicación americanos lo definen como un artista de la estafa. Desde Nueva York, donde vivió durante 6 años, con la herencia de su madre. Y ese es el motivo por el que hoy se enfrenta a 80 años de prisión. Bestia. Mirá qué cara le salió la bromita, ¿eh? La verdad. La mujer falleció en 2009, pero su hijo decidió alterar el certificado de deceso para continuar gozando de los ingresos de la jubilación de Irene. Ella le había transferido la casa en la que vivía a su hijo, pero este no pudo mantenerse al día con los pagos. Ante las dificultades económicas y problemas legales suscitados para realizar trámites, comenzó a tener más conducta de lo que ponían sobre la cuerda floja. Al parecer, temía no poder conseguir su licencia de conducir, por lo que también asistió al departamento de vehículos motorizados en la Gran Manzana, vestido con ropa de su madre. La hizo completa. Pretendía obtener la renovación del carnet de la conductora. O sea que no solo la pensión, sino también el carnet de conducir. Se quedó con todo el tipo, hasta con la identidad de la madre. O sea que estaba muy encariñado. Hizo pasar por su mamá. Su madre vivía en él. Claro, bueno, puede ser una manera, ¿no?, de no despedirla, era como para mantenerla viva y bueno, se disfrazó de ella. Además tuvo un cómplice, su sobrino Milton Rímolo. Y aparte, el apellido, ¿eh? Mirá cómo ya viene de familia el apellido. Que lo acompañaba como asistente. Ambos terminaron arrestados. Al llegar la policía, Parkin ensayó una explicación sobre los hechos. ¿Y qué dijo? Sostuve a mi madre cuando se estaba muriendo y tomé el aire de su última respiración. Así que yo soy mi madre. Ahí está. Claro, se ve que estaba poseído. Esa puede ser una gran justificación, ¿no? Robo, falsificación y perjurio son los delitos que se le imputan, con una sentencia que podría estirarse hasta los 83 años de cárcel. Le duró bastante, entonces, el alma de su madre. Bastante, adentro. Claro, bastante. Ahora me imagino que ahora lo meten preso y se le va el alma de la madre. No, no entiende nada el tipo. Esperemos que la acompañe, que la siga acompañando. Claro, si después de tantos años no lo abandonó, me imagino que la cárcel menos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Noé, por la primera parte de la sección No Podés. Como todos los sábados, te voy a pedir que nos traigas después una segunda parte porque fueron muy lindas las noticias que nos diste.